¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. que ha recorrido su obra, ¿sí o no? Todo el mundo. Por todo el mundo. Doña Consuelo Velázquez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame. Ay, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte en mis brazos, sentirte muy cerca, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Ay, bésame. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perder. Perderte después.